Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4, Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Los grupos pequeños pueden tener múltiples propósitos que estudiaremos en la lección de esta semana, pero su propósito primordial es enfocarse en ganar a las personas perdidas para Jesús. Es decir, al trabajar en grupos pequeños, podemos ayudarnos no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Es decir, el objetivo final de nuestros grupos pequeños debería ser ganar almas. Reflexiona sobre el misterio de la unidad de nuestro Dios. Es difícil entender, ¿no es así? Sin embargo, todavía podemos creer y confiar en lo que no entendemos completamente, ¿verdad? ¿Por qué es este un principio tan importante que los cristianos deben seguir cuando se trata de la fe?